La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pedri? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mirá, más todavía te digo. Qué loco, ¿no? Arranqué con buen día. Porque hay mucha luz en el estudio, Víctor Basterra, de Radio La Retaguardia. Eso te va a haber confundido, porque es una luz blanca, como mucha luz, ¿no? Sí, la luz roja de aire perdió un poco su rojitud y se volvió blanca. Así claro. Que vamos a proceder a cambiarla cuando termine este programa, ¿te parece? Bueno, sí, no sabía que ya teníamos reemplazo. O sea, escúchame, ¿qué te pensás? Volvemos a la bombita roja, digamos, a la luz roja. Eso mismo, sí. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, che, tenemos un programa medio tristón, la verdad, pero nos parece necesario. En un rato, ojalá que podamos hablar con Daniel Feierstein, sociólogo, que más de una vez ha pasado por aquí, por La Retaguardia, con sus análisis realmente súper interesantes, y en este caso analizando la situación que estamos viviendo con la pandemia en su pico más alto, tan anunciado, tan esperado, lamentablemente, y en el que increíblemente estamos todos afuera en la calle. Me resulta muy difícil de creer. Entonces, el análisis que hizo a través de sus redes sociales Daniel Feierstein, hablando, por ejemplo, de la negación durante las catástrofes, nos va a servir, me parece, escucharlo y poder analizar un poco mejor la situación. Y bueno, la verdad es que este mediodía, cuando estábamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, se volvió a dar esta situación que ya vivimos otras veces en el aire de La Retaguardia, que es tener que dar la noticia de la confirmación de el hallazgo de los restos de un desaparecido en Democracia. Ya nos había pasado con Santiago Maldonado y nos había pasado y marcado a fuego con Luciano Arruga, y hoy nos tocó otra vez en el aire anunciar que aquellos restos a los que se les practicó la autopsia la semana pasada pertenecían finalmente a Facundo Astudillo Castro, así que ya algunas certezas que nos aparecían como claras, a mucha otra gente quizás le parezca clara, y quienes están intentando confundir en la causa ya están en operativos de prensa para confundir de otra manera. Ya hay cosas que no pueden decir. No pueden decir que lo vieron a Facundo en Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces ahora la argumentación varía y está: se tiró del puente, se suicidó porque se había peleado con la mamá. La única manera de desandar ese camino, de refutarlo, es charlando con quienes saben, con quienes participaron de la autopsia. La recibimos a Virginia Kramer, que es médica forense, y que, bueno, estuvo participando de la autopsia como perito de parte de la familia. Virginia, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia y gracias por atendernos en un día sumamente especial y extenuante. Hola, ¿cómo andas, Fer? Un gusto. Bien, bueno, para nosotros también. Nunca es agradable el contexto de charlar contigo al aire, pero así es tu laburo, entiendo. ¿Qué se puede decir de la autopsia, digamos, de lo que ustedes pudieron ya establecer como certezas en el análisis que realizaron? Bueno, en realidad no puedo decir mucho porque, dada la intervención de uno de los médicos de la corte que pidió que todo lo que se había encontrado durante la autopsia quedara dentro del secreto profesional, es decir, la motivación no fue de la jueza, sino que fue de uno de los médicos de la Corte de Nación. Uh-huh. La jueza adhirió a que no se pueda hablar de la autopsia. Bien. Sí puedo hablarte a vos y a tu audiencia sobre cuestiones generales de lo que bien conozco, que son las muertes producidas por fuerzas de seguridad. Bien. Y algunas cuestiones que se pueden encontrar en casos extremadamente parecidos, como por ejemplo otro desaparecido en democracia que fue Franco Casco. Uh-huh. Que es un pibe de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, que fue de paseo a Rosario y apareció tiempo después ahogado, nube de comillas, en el río Paraná. En el medio había intervenido la Rosarina deteniéndolo, ¿no? Digo, la relación que hay entre uno y otro caso son bastante claras. Uh-huh. Si vos tuvieras que buscar hoy una analogía, la buscás con el caso de Franco Casco. Sí, tal cual. Uh-huh. Sobre todo porque, por ejemplo, sí, en el caso de Franco Casco, además de las lesiones, si bien se lo encontró antes y sumergido, las lesiones que poseía tenían una característica muy particular, que era, por ejemplo, un fenómeno vital quiere decir que se produjo con la persona en vida, ¿no? Como por ejemplo la tinción de los dientes del maxilar inferior de color rosa. ¿Qué quiere decir cuando uno encuentra a un cadáver, una persona fallecida, con los dientes del maxilar inferior teñidos de rosa, lo que se llama habitualmente en medicina forense pink teeth? Significa que sufrió una muerte violenta, rápida, por asfixia, que puede ser por compresión del cuello, porque le apretaran el cuello, o que puede ser por sumersión, porque lo ahogaran, ¿sí? Se tiñen de rosa, ¿por qué? Porque la presión que se ejerce sobre el cuerpo en forma tan violenta, sobre el cuello y sobre la cara en forma tan violenta, hace que los canalículos de los dientes se llenen rápidamente de sangre y, como sobreviene la muerte rápidamente también, esa sangre no vuelve al torrente sanguíneo y quedan los dientes como si fueran pintados de rosa. Entonces estamos hablando de un fenómeno que se produce en vida, que es una muerte violenta por sumersión, es una muerte violenta por asfixia, en la que hay que determinar si es por sumersión, es decir, si lo ahogaron, o si fue una asfixia mecánica, si le ocluyeron la vía aérea para que se produzca esto. El caso de Franco fue por sumersión. Todavía no tenemos los resultados, se hicieron análisis de diatomeas, hay que ver si, para establecer si fue por sumersión, dadas las condiciones del cuerpo, hay que establecer la existencia de diatomeas, que es un fitoplancton, son unos bichitos, por decirlo, para que lo entienda la audiencia, que están en todas las aguas, pero que en todas las aguas son diferentes. Entonces, claro, si fue por sumersión, al analizar la médula de los huesos, con, por supuesto, una expertise, con una técnica muy particular, se pueden encontrar, se pueden analizar y se pueden comparar con el agua del lugar en el cual se encuentran los cuerpos para ver si están presentes las diatomeas, hubo sumersión, punto número uno. Y si están presentes, compararlas con el lugar para saber si fue sumergido en este lugar o fue sumergido en otro lugar. Claro. Yo te pregunto, y como vos ya nos conocés, sabés que lo último que queremos es obstruir la investigación o tu participación en ella. Si es algo que no puedas responder, con total libertad, obviamente, nos lo decís. Una persona que cae de un puente, ¿puede tener el efecto este del diente rosa? No. O sea, además, una persona que cae de un... Sí, decime. No. Y la siguiente pregunta era, ¿una persona que cae de un puente muere por asfixia? No. No, y además una persona que cae de un puente que tiene 3 metros de alto va a tener una fractura a nivel del cráneo, una fractura en los miembros y, lo que es más importante, seguramente tenga una fractura en los tobillos o en las vértebras cervicales, en las vértebras del cuello. Nada de ello se encontró Facundo. Cuando charlamos con vos en los primeros días, creo que el día posterior a la autopsia, antes de la autopsia, vos nos dijiste que se iba a tardar entre 30 y 60 días en conocer el grueso de los datos que se obtiene en una autopsia. ¿Cuáles son esas cosas que en esta causa se van a analizar y vamos a saber, y en cuánto tiempo? Bueno, lo que resta saber es, o sea, lo que viene en aproximadamente 30 días es una reunión de perites donde va a estar el entomólogo, el doctor Centeno, donde va a estar la especialista en aguas, la doctora Mariani, que es la que va a determinar lo de las diatomeas, va a estar la odontóloga forense de la Corte de Nación, que es la que va a determinar la existencia de pintis, va a estar el equipo de tafónomes de la Universidad del Centro, ELEAF, los antropólogos de ELEAF, y los médicos de la morgue de la Corte de Nación, y el radiólogo de la Corte de Nación, que es muy importante. Nos reuniremos en un plazo cercano a 30 días para discutir todos los hallazgos y, en función de todos los hallazgos, llegar a una conclusión sobre el mecanismo de la muerte, sobre cuál fue el mecanismo de la muerte, la posibilidad de establecer una data, es decir, en qué momento se produjo esa muerte, y bueno, y lo que importaba también era la identificación, que ya fue confirmada. Bueno, lo último, ¿cómo viviste en lo personal este día tan especial, esperado, pero bueno, a la vez durísimo siempre? En realidad, lo viví, con intensidad. Este trabajo es intenso. Pero lo viví con tranquilidad porque estaba convencida de la posibilidad de este resultado. Pero también lo viví en algún momento con angustia, cuando me llamó Cristina, mucho tiempo después, preocupada, pidiéndome que yo estuviera presente en el momento en el que se entregara el cuerpo de Facundo por parte de ELEAF para ser enviado a Bahía Blanca, y que yo corroborara que ese era el cuerpo, que era el cuerpo de Facundo ya identificado, pero que era ese mismo cuerpo el que le estaban mandando. Claro. Y que no fuera otro. Ella necesitaba que yo estuviera ahí para estar tranquila de que no le iban a volver a embarrar la cancha y que otra vez le iban a sacar a su hijo. ¿Cuándo será eso? Mañana a las 8 de la mañana. Una última, agradeciéndote enormemente que hayas charlado este tiempo con nosotros, que tiene que ver con la famosa zapatilla. ¿Hay alguna pericia especial sobre la zapatilla para establecer el tiempo que hacía que está ahí? ¿Cómo es ese, si es que se hace así? No para establecer el tiempo que estaba ahí, sí. Se solicitó, solicitamos desde la querella un ADN de toque o ADN touch para ver si hay algún tipo de sustancia o algún tipo de huella, y para poder compararlo con quien haya tocado esa zapatilla, porque claramente el estado del cuerpo de Facundo no tiene ninguna correlación con la indemnidad de esa zapatilla. El resto de la investigación ahora está corriendo en cuerda por cuerda, en forma paralela, donde mi equipo de la consultora pericial de ciencias forenses, que son más de 20 profesionales, están trabajando con ojo pericial sobre todo lo actuado hasta ahora, sobre todo lo que existe en las causas, ya sea de provincia o de nación, para tener otra visión de lo que pasó y cómo se construyó esta causa, en el buen sentido o, si existe un mal sentido, en el mal sentido. Claro. Para entender qué es lo que pasó y complementar. Recuerdo, como ya te lo he dicho en numerosas oportunidades, que el protocolo de Minnesota nos habla de una autopsia que tiene que ser completa, metódica, sistemática, ilustrativa, pero además que tiene que ser contextualizada. Claro. Si no ponemos en contexto esta muerte, no es un pibe que estaba cruzando la calle y lo atropelló un camión. No, claro. Es un pibe que desaparece, que estuvo en manos de la policía y que cuando aparece quedan solo sus restos y señales de una muerte violenta. Entonces, hay que avanzar también con eso, y el resto de los profesionales y de las instituciones no lo hacen de esta manera, porque es como que se trabaja, a mí me toca trabajar sobre los huesos, trabajo sobre los huesos, a mí me toca trabajar sobre los dientes, trabajo sobre los dientes, y no entrecruzan información, no trabajan en equipo, sino que cada uno trabaja en su especialidad y aporta lo suyo y fin. Nosotros tenemos una concepción diferente de lo que es la investigación criminal. El trabajo en equipo no es amontonar un montón de gente, valga la redundancia. Uh-huh. El trabajo en equipo es que cada uno aporte lo que sabe, que se pueda poner en discusión, que se pueda nutrir a los otros, y que a partir de ese trabajo en equipo surjan nuevos conocimientos y nuevas realidades que aporten a la causa. Te juro por el respeto y el cariño que te tengo que ahora sí es la última. Cuando te preguntamos por la causa de Luciano, que nos quedó como marcada a fuego aquella imagen en la que vos relatabas haber visto las fotos de cómo Luciano apareció, cómo fue muerto en la General Paz, y dijiste, esto es la bonaerense. Sin que nos digas cuál, si hay algún dato en este caso, ya que no podés remitir a la autopsia, ¿hay algo que te haya hecho decir con certeza, desde tu experiencia, esto fue la bonaerense? La zapatilla. La zapatilla, un pibe laburante, cuida sus zapatillas como si fuera su vida, de hecho pierden la vida por las zapatillas. Eso también pasó en el caso de Luciano, que las zapatillas estaban revoleadas del otro lado de la General Paz. Y las fuerzas de seguridad saben lo que significa una zapatilla al lado de un cuerpo. Y además saben que es un mensaje no solo para afuera, para quien pueda escucharlo, sino que también es un mensaje para adentro. Sí, tan impune soy que te dejo el cadáver con la zapatilla al lado. Abrazo enorme, no te puedo desear buenos días para lo que viene, pero sí sabete acompañada. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Abrazo para todos. Virginia Kramer, ella está a cargo de la consultora de una consultora pericial en la que trabajan bocha de expertos y expertas. y está como perito de parte en la causa representando a la familia de Facundo. Es una garantía de que no se va a mover por conveniencias, que va a decir lo que vea y que además conoce por experiencia ese contexto tremendo que nos hace hablar de un modus operandi cuando se trata de las fuerzas de seguridad y algunos específicos que dan cuenta de la acción de la policía bonaerense. Y como a muchas otras personas, la pandemia la está cruzando personalmente demasiado por al lado. En ese contexto le está poniendo todo a esta causa, por eso esa despedida. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Fortísima la charla, ¿no? Con Virginia. Pero bueno, salgamos para adelante y salgamos con una buena noticia. ¿Te animás a presentar a la persona que tenés enfrente, Pedro? Me estás pidiendo muchísimo. Es un desafío, ¿eh? Es un desafío. Primero, porque es una compañera de este colectivo. Después, porque es una compañera de este programa. Uh-huh. Aunque se la escuche cada tanto cuando se pueda sumar, pero en este caso la estamos invitando al estudio porque es parte del postítulo Estamos con distancia social. Solo eso podés decir. ¿Quién más es? ¿Qué más es? Es psicóloga social. ¿Cómo pone distancia el buen periodista? ¿Viste? Ahora yo te digo igual, es mi mamá. Ah, ahí está. Por supuesto, eso era lo que queríamos. Pero primero quería, a ver, me sacaste completamente de la presentación porque primero quería decir que ella es parte del postítulo de Educación Sexual Integral del profesorado de Joaquín B. González y después decir que además es mi mamá. Ahí está. Pero me sacaste completamente de ese lugar, así que voy a dejar que se presente también ella sola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Pedro? Bien, muy feliz de tenerte acá en el estudio un miércoles en la retaguardia. Totalmente, a mí también me gusta estar en la retaguardia. Bueno, y una buena noticia, aparte, al fin, loco, una buena noticia. ¿Viste? El postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González está en la terna para los premios Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas, que se vienen imponiendo en los últimos años como premios súper valorados y valorables, ¿no? Así que felicitaciones en primer término. Gracias, gracias de veras. La verdad que nos pone contentas, bueno, creo que siempre alegra la valoración. A la vez también sentimos que necesitamos muchas valoraciones públicas porque como cada año sentimos que tenemos que seguir peleando por la continuidad del espacio, ¿no? Uh-huh. Ya casi que me siento un disco rayado y todo esto parece un déjà vu, porque lo conté mil veces y lo conté mil veces en este mismo lugar y en esta misma radio, pero el postítulo de Educación Sexual Integral, a pesar de ser una experiencia única, una formación de 2 años para maestros, profesores, profesionales de la Ciudad de Buenos Aires en Educación Sexual Integral, que además es como una prioridad por donde la mires y desde todas las los lugares de la gestión, digo, de la gestión de la ciudad, lo ponen como una prioridad. De todas formas, aunque es todo eso, el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, cada 2 años teníamos que pelear por nuestra continuidad. Uh-huh. Seguimos trabajando con contratos súper precarios, súper inestables, pero además este año se sumó, bueno, la particularidad, por supuesto, en el medio de la pandemia y demás, pero por primera vez nos vimos obligadas a empezar las clases con medio cuatrimestre perdido, cosa que no había pasado nunca, a pesar de que habíamos tenido en muchas oportunidades retrasos administrativos, que obviamente sabemos que lo administrativo es político, ¿no? Que han sido administrativos porque eran decisiones políticas retrasarlo. Pero digo, a pesar de que muchas veces habíamos tenido retrasos administrativos, nunca había pasado que no hubiéramos podido empezar las clases en tiempo y forma. Esta vez pasó eso, pero además lo que pasó también es que cuando nos encontramos con la resolución firmada por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad, esa resolución contemplaba solo una corte, es decir, 2 años de cursada, pero solamente para las personas ingresantes en este 2020. Uh-huh. Es decir, que nosotros para aquellas personas que quieran ingresar en el año 2021, que obviamente van a ser muchas, porque también tenemos la experiencia de que la inscripción fue creciendo, pero este año llegó a 2.000 personas inscriptas. Las personas que estén con intención de comenzar el postítulo en el 2021, no sabemos con qué vamos a poder, no sabemos si vamos a poder dar respuesta, porque tenemos que volver a presentar nuestro proyecto para que el postítulo sea aprobado por, claro, por 2 cohortes nuevamente, esperamos, ¿no? Pero bueno. Ahora, en ese contexto, que venga una premiación, así como también habían tenido una mención de la legislatura, ¿no? La legislatura, lo que nos... un reconocimiento de la legislatura. Uh-huh. Quería... en realidad la pandemia cruzó esto y no se pudo concretar. Ah, ahí va. Pero había un proyecto de la legislatura que lo que quería era poner una placa en reconocimiento al equipo docente por haber cumplido 10 años de trabajo. Uh-huh. 10 años de trabajo sosteniendo una tarea absolutamente indispensable, ¿no? Porque del postítulo salen cientos de personas. Es un chiste que hacemos siempre, perdón, pero lo tengo que contar. Hay un chiste interno en el postítulo que es cientos y cientos, porque fue un lapsus de nuestra coordinadora. Y entonces nosotros repetimos eso y, bueno, me salió en el medio de la seriedad, me salió el chiste. Cientos de personas egresan cada año recibidas como especialistas en educación sexual integral, y esas personas están sosteniendo espacios súper importantes en cada aula, ¿no? Bancando en este momento de pandemia, por ejemplo, sosteniendo a los pibes y las pibas en esta situación, ocupando espacios que sabemos que son transformadores de la realidad. Y por eso entendemos que el postítulo es un espacio indispensable, y además es una experiencia única, no hay otra experiencia como esta en ningún lugar del país hasta donde tenemos conocimiento. Estamos charlando con María Eugenia Otero, festejando la que están ternados el postítulo de educación sexual del Joaquín B. González, está ternado en los premios Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas. ¿Podemos, además, desde la felicidad, podemos acompañar de otra forma esta terna, esta votación? Sí, por supuesto. Hay que entrar al link que es... Ya te lo busco. Premios Democracia. Estoy votando. Premiosdemocracia.org.ar / votar, creo que es. No, sí, ahí tenés que aceptar primero las... he leído eso que no leemos nunca, y aceptar. Y después tenés que votar en todas las ternas, pero también todas las ternas tienen un no sabe, no contesta, así que si no querés, podés pasar por alto alguna. Sí, igual hay gente que da muchas ganas de votarla también en el recorrido hasta llegar a la terna de educación. Así que si te tomás un ratín y te fijás, también te vas a encontrar con gente que te va a dar ganas, gente y experiencias, sí, sí, que dan ganas de ser votadas. Aparte, escúchame, vos no sabés si gente de otro grupo, de otra terna, dice, che, pero cuando vayas a votar no pongas no sabe, no contesta, vota a la gente del, claro, postítulo de Joaquín. Claro, por eso digo, pero es que de verdad, yo me encontré con cosas que me dieron ganas de votarlas. Sí. Por eso digo que en principio hagan lo mismo. Sí, sí, sí, claro, claro, claro, hagan ese esfuerzo. Nosotros el viernes a la mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos, en que se resuma Euge al equipo de trabajo para hacer aire los viernes, vamos a votar en vivo en todas las ternas, y así que vamos a debatir ahí que vamos a definir los votos por consenso entre quienes estemos al aire en ese momento. Y si somos solo nosotros dos, y bueno, nos agarraremos. Y vos estás el viernes, entonces somos tres. Bueno, mejor, porque podemos no va a haber empate, podemos decir, ¿no? Yo les voy a llevar la contra en todo. A propósito. No esperábamos menos de vos, Pedro. Sí. Te digo la verdad. Es así. Pero ¿y si ella dice una cosa y yo digo otra? Bueno, ¿qué pregunta que estoy haciendo? Qué difícil. ¿Cómo que difícil? Y bueno, vamos. Va a pasar lo que pasa siempre, vas a votar a favor de ella. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Para quienes estén escuchando, mañana a la mañana, entre las 10 y las 12, sí, se van a tener que prender el aire de la retaguardia, porque van a tener que saber qué definimos también, ¿no? Así que invito a que sigan de corrido escuchando la radio hasta mañana, ¿no? No pueden dormir un rato en el medio. Sí. ¿Qué definimos sobre qué? Sobre las votaciones. Ah, el viernes. El viernes. Tienen un día para dormir entero, si quieren. Que sigan de largo también. Bueno, gracias, Euge. ¿Te quedás un rato más? Dale. Como quieran. Sí, queremos. Lo que ustedes quieran. Queremos. Ahí te va. De Coracaño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. Bueno, queremos decirles nosotros cuando anunciamos algo y ese algo en algún momento se nos cae, lo decimos porque si hay gente que vino especialmente, por ejemplo, hoy a escuchar a Daniel Feyerstein, bueno, no vamos a tener la ocasión de charlar hoy con él. Seguramente lo vamos a hacer el viernes, quizás en el aire de la mañana. Pero sí podemos comentar algo de por qué lo convocábamos a Feyerstein. Daniel Feyerstein es un sociólogo a quien hemos convocado varias veces aquí en la retaguardia para charlar a propósito de la cuestión del genocidio, porque él es un tipo que ha estudiado mucho para poder reflexionar en torno de los genocidios. Se imaginarán por qué lo llamamos habitualmente aquí, tratándose de la Argentina y del genocidio, pero tiró un hilo en sí. No, que lo que es interesante en este caso de lo que íbamos a charlar, bueno, estabas por decir justamente un hilo en Twitter, lo pueden buscar Daniel Feyerstein. Lo que es interesante es que plantea un análisis alrededor de esta situación de la pandemia de coronavirus. Desde él dice, no vamos a analizarlo desde un lugar médico, ¿no? Digo, ahí estamos en los medios tradicionales, vemos constantemente médicos, médicas que hablan de la situación de la pandemia y de un modo recontra absoluto, ¿no? Entonces él plantea, bueno, vamos a hacer un análisis sociológico de esta situación. Uh-huh. En torno a la negación, en torno al miedo, a todo esto que quizás se deja muy por fuera a la hora de hablar de este contexto de pandemia, ¿no? Y justamente él lo que dice es que el problema de fondo no es ese que venía contando antes, sino que la población en una catástrofe no actúa según esa racionalidad ajustada a fines, sino que es atravesada por acciones afectivas vinculadas a mecanismos de defensa psíquica como la negación y la proyección. Antes de iniciar la cuarentena escribí un texto para Página 12 donde advertía que el principal desafío para las ciencias sociales en pandemia era cómo enfrentar la negación y la proyección. Pero iniciado septiembre, 6 meses después, seguimos pensando que los médicos pueden pronosticar comportamientos sociales y decidir las acciones políticas a partir de ello, como si nos hubiesen encargado a los sociólogos tratar de elaborar la vacuna. Mm. Tiene razón, ¿no? Hay infectólogos asesorando, pero no hay no hay sociólogos. La situación que es que venimos manifestando como grave, que lo charlábamos hoy a la mañana además, es esto de, en el contexto de aislamiento, cuando se fueron flexibilizando las cosas de a poco, bueno, el Estado dice, podemos hacer un poquito más que lo que podíamos hacer hasta el día de ayer. Uh-huh. Todo el mundo sale a hacer eso. Claro. Digo, hay una realidad de miedo, de contagio, de un montón de cosas que suceden realmente. Pero cuando se da el permiso, la gente sale corriendo a hacer eso que se permitió, ¿no? Bueno, hoy hablábamos esta mañana de la situación de los bares, de la apertura de los bares en la calle. La gente salió corriendo a tomarse un café. Uh-huh. Bueno, lo que plantea Feierstein es que, por ejemplo, en lugares como Europa, digo, en España o en Italia, que los contagios habían ido a un pico altísimo, la gente se agarró del miedo, del miedo que genera este contexto. Y así empezó una situación de conciencia. Es tremendo, ¿no? Pensar que el miedo te concientiza. Es tremendo. Pero la realidad es esa. Digo, cuando te permiten algo y salís a hacerlo sin medir las consecuencias, es cuando crecen un montón estos contagios. Digo, no estoy opinando yo. Estoy trayendo las palabras de Feierstein. Claro. Pero es para quedarse pensando, ¿no? Todo esto. Sí, sí, sí. Sobre todo para quedarse pensando, tratando de salir, me parece que eso es lo más importante, de la cosa de si te gusta un gobierno o no te gusta un gobierno. Estamos en el medio de una pandemia, déjense de joder con si el gobierno les parece más simpático o menos simpático. No podemos definir nuestras posiciones en el medio de un lío como este por si nos gusta un gobierno o nos deja de gustar. No puede ser esa la medida con la que decidamos arriesgar la vida. Porque, digo, lo mismo corre para compañeros y compañeras muchísimo más cercanos que comparan esto con que vos le decís, che, no me parece bien que hagan una manifestación, y que te responden, bueno, las viejas locas salieron a enfrentar a la dictadura. Pero aquí no estamos enfrentando a un poder, digo, o lo podemos enfrentar, a ver, por la situación de Facundo, lo podemos enfrentar claramente para salir a decir que estamos en contra de que Bernie esté en, compartimos eso, como jefe, como ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, creo que hoy, esta noche mismo, debería anunciarse su renuncia. Está más que claro eso. Ahora, se trata de cuidarnos nosotros. ¿Qué le vamos a pedir al Estado que nos cuide? Cuidémonos nosotros mismos y encontremos las maneras de protestar en este contexto. Me parece a mí, es todo un desafío. Y a la vez, por supuesto, entendemos perfectamente a quienes deciden salir a la calle a pelear. Es el lugar donde nosotros y nosotras también decidimos estar para comunicar. Pero estamos en un contexto súper raro, y en ese contexto súper raro hay que entenderlo para poder tomar las decisiones de cuidarnos nosotros y nosotras, ¿no? Obviamente, Digo, para que quede claro, como estuvimos en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil la semana pasada acompañando a las mamás, si es necesario, mañana acompañaremos al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que moviliza de Congreso a la Plaza de Mayo desde las 16, protestando por la confirmación del asesinato de Facundo Astudillo Castro. Pero bueno, nos preocupa. Yo te propongo escuchar un segmentito de la entrevista que hicimos en la mañana de Hasta que vuelan los abrazos con Rodrigo Quiroga, que es bioinformático, es docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador del CONICET, está formando parte del grupo de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y él lo que dice es que si seguimos así, el número de muertos va a ser tremendo, y además dice que en un mes deberíamos estar otra vez en cuarentena fase 1 y que deberíamos prepararnos para eso. Que no creo que sea realmente a propósito. Yo simplemente me parece que hay una resignación a que se pueda hacer algo desde el gobierno, a que quede algo por hacer, tanto a nivel del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, porque bueno, medio que se han abstenido de aplicar ninguna restricción extra a la movilidad desde aquella de principio de julio que no fue exitosa, ¿no? Creo que quedó como dando vueltas la idea de que ya no se puede hacer, de que no hay mucho poder por hacer y de que no queda otra que, bueno, que intentar seguir como se viene hasta ahora y incluso ir flexibilizando de a poco y rogar que no pase lo peor. Claro. Uh-huh. Rodrigo, ¿y cuál es la situación en Córdoba? Allá vemos también que hay gente que se está organizando, entre comillas, contra la cuarentena, ¿no? Y bueno, vemos que también van subiendo los contagios. ¿Cuál es la situación en la ciudad? Sí, la verdad que es llamativo, porque la verdad que la situación acá en la ciudad es prácticamente normal ya desde hace bastante tiempo. Desde el principio de julio, te diría yo, y bueno, y eso se ve perfectamente en la curva de casos, que en el caso de Córdoba Capital viene en aumento constante desde aquel momento, cuando se pasó del aislamiento al distanciamiento y se abrieron bares y restaurantes. A partir de ese momento los casos nunca dejaron de aumentar. La verdad que parece haber una idea de que hay que, no queda otra que ir flexibilizando y bueno, y que no se puede realmente dar marcha atrás de ningún tipo y bueno, asumir, lo que pasa es que no nos cuentan cuáles son las consecuencias de esas políticas, ¿no? La consecuencia es que los casos van a seguir aumentando y también los fallecidos por día y que bueno, vamos rumbo a un escenario bastante oscuro. En particular, creo, o sea, lo que está pasando en Córdoba también pasa en todo el interior del país. Desde el 1 de julio hubo 12 provincias donde se disparó el contagio y después se sumaron algunas más, 4 o 6 más en estas últimas semanas. Hay una enorme cantidad de casos en el interior que viene creciendo y cada vez es un porcentaje mayor de los casos que se informan por día, ¿no? Ayer en el interior reportó más de 3.000 casos. Es muy, muy preocupante, sobre todo porque los sistemas de salud del interior son mucho más frágiles que los del AMBA, ¿no? Lo vimos que colapsó en Jujuy, colapsó en el Alto Valle, en Río Negro, y bueno, está al borde del colapso en algunas ciudades de Salta, en Mendoza. Así que bueno, la verdad muy complicada la situación, porque incluso algunas de estas localidades que donde colapsó el sistema de salud y no tienen camas ya, cuando se intentó volver a fase 1, se organizaron manifestaciones en contra de esas medidas, y bueno, y en algunos casos se dio marcha atrás, o sea, se volvió a flexibilizar actividades cuando están con el sistema de salud colapsado. Es una locura y es muy difícil porque lo que parece estar ocurriendo es que la percepción de riesgo de la población es muy, muy baja, cuando en realidad el riesgo es más alto que nunca, ¿no? Claro, Claro. Estamos charlando con Rodrigo Quiroga, él es bioinformático, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET respecto a este momento tan crudo y tan duro que estamos viviendo y el que no sé si toda la sociedad es consciente. Rodrigo, pensaba, a ver, como que todas las personas tenemos algo para decir de la cuarentena, todas las personas tenemos algo para decir de la pandemia, del coronavirus, no todos y todas sabiendo de lo que hablamos, ¿no? Muchos hablamos sin saber de algunas cosas. Y me pregunto, si tuvieras la posibilidad de juntarte, de charlar un rato con los funcionarios políticos del de mayor rango del país, con el presidente, con los gobernadores, ¿qué propuestas se les podría hacer desde nuestro lugar, desde tu lugar, decir, bueno, no, pará, por acá no tenemos que ir, por acá podemos ir? ¿Qué se te ocurre que se puede plantear? Tremenda pregunta. De hecho, mirá, ¿no? Vos habías dicho que desde la provincia de Buenos Aires te estaban consultando. Sí, yo formo parte del Comité de Asesores Científicos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero lo que está costando mucho, o sea, hay una cuestión que hay que atender, que es la urgencia, y después hay una política que se pueda llevar más a largo plazo. Yo creo que no podemos seguir, ya esto lo vengo diciendo ya hace mucho, pero cada vez es más notable, creo que no podemos seguir igual. Primero porque se prolonga esta idea de que estamos en una cuarentena que en realidad no se está cumpliendo en su enorme mayoría. El descontento sigue aumentando con las restricciones de la movilidad, pero sin embargo los casos y los fallecidos siguen también aumentando, ¿no? Entonces creo que estamos llevándonos lo peor de los dos mundos. Estamos en una cosa intermedia que no cumple ni una función ni la otra. Entonces, mi recomendación al menos es que tengamos en cuenta que así como ahora tenemos más de 8.000 fallecidos, nosotros esto avisamos que lo más probable era que hubiera más de 8.000 fallecidos para fines de agosto, y lo dijimos a fines de julio cuando teníamos 4.000 fallecidos. De la misma manera podemos decir que lo más probable es que a fines del mes que viene tengamos unos 16.000 fallecidos, y a fines del otro mes unos 32.000 fallecidos, ¿no? Esto sí, no se hace nada al respecto, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que, como decía recién, los sistemas de salud están al borde en muchas provincias, incluso en el AMBA está al borde, a pesar de que está estable la ocupación, pero ahora con esta nueva subida de casos yo creo que va a volver a subir. Entonces, bueno, creo que no podemos seguir como hasta ahora, y una manera de ir construyendo la idea de que es necesaria una nueva cuarentena, si no queremos que ocurra eso, creo que nadie quiere que ocurra eso, es a decirlo desde ya, digamos, plantearlo desde ahora. Si llegamos, el momento en que lleguemos a 15.000 fallecidos, vamos a ir a una cuarentena estricta, ¿no? Y de esta manera queda claro para qué es esa cuarentena, por qué hay que hacerla, y queda claro cuándo va a llegar. Y también se pueden plantear la manera de cuándo va a terminar, ¿no? Porque realmente una de las cosas que creo que es muy difícil de sobrellevar para la población es la incertidumbre, ¿no? Entonces esto plantearía de alguna manera algunas certezas y un objetivo claro, y además que dejar en claro cómo funciona toda esta pandemia, ¿no? Mientras más circulemos va a haber más casos y más muertos. Y si llegamos a cierto nivel de muertos, vamos a tener que hacer algo al respecto, y lo único que podemos hacer es una nueva cuarentena estricta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por el otro lado, eso es lo urgente, digamos. Y después, con respecto a perdóname, antes que sigas, quiero detener un minuto ahí, porque no me queda claro si vos decís que definitivamente va a pasar esto, que si aumentan los casos vamos a cuarentena, o estás diciendo lo que vos creerías que debería pasar. No, lo que debería, Okay. Yo digo que debería, esto sería una forma de construir un poco de conciencia y de percepción del riesgo real. Bien. Contarle a la gente cuál es lo más probable que suceda, ¿no? Lo más probable es que si seguimos igual, a fines del mes que viene tengamos 16.000 fallecidos, ¿no? Bien, bien. O más. Bien. Pero bueno, por otro lado, otra cosa que no nunca se hizo y que creo que se debe hacer es el tema de implementar un sistema de rastreo y aislamiento masivo y temprano. Nación nunca mostró interés en esto y la ciudad tampoco. La provincia está montando un sistema para todo el interior de la provincia y bueno, esperemos que que sería bueno que eso se extienda a todo el país. Hace meses, ¿no?, que venimos hablando de eso, que vos venís planteando eso del sistema de rastreo a través de los teléfonos celulares, ¿no? Y a través de las consultas. Pero, sí, se puede hacer manualmente, digamos. La provincia de Buenos Aires está haciendo eso, lo está haciendo a través de call centers, con básicamente usando los estudiantes de las universidades nacionales para hacer los llamados y los seguimientos de los pacientes. O sea, se le pregunta a la persona que se contagió quiénes fueron sus contactos en los últimos días y entonces se los contacta desde la provincia y ¿qué se les dice? Se les pide que se aíslen porque son probables contagiados de COVID. Y se les pide que cada uno hace lo que quiere. Sí, eso es imposible de controlar. Lo que sí se hace es llamarlos todos los días para ver cómo siguen, si tienen síntomas y ofrecerles todo tipo de ayuda que puedan necesitar para medicamentos, compras, alimentos, lo que haga falta, ¿no? Claro. Es una manera de acompañarlos y también de intentar que se tome conciencia de lo importante que cumplen ese aislamiento. Y otra cosa clave es que se está empezando a hacer a partir de casos sospechosos y no esperando el hisopado, como se hace en la mayoría del país, como se hace con el detectar, que lo que ocurre finalmente es que llegan tarde, ¿no? Llegan a aislar personas que ya tuvieron síntomas y ya contagiaron a otros. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por este contacto con la retaguardia. Hemos charlado con Rodrigo Quiroga, él es bioinformático, docente, investigador del CONICET, es de la Universidad Nacional de Córdoba y además está dentro del grupo que está asesorando al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene esta posición que acabas de escuchar. La situación es preocupante, van a seguir aumentando los casos. Si aumentan los casos, es probable que por saturación del sistema de salud, lo más probable es que aumenten las personas que no puedan salvar sus vidas, que los médicos y las médicas no le... Bueno, allí escuchábamos parte de esta entrevista en la mañana de la retaguardia con Rodrigo Quiroga. ¿Nos vamos yendo, chiques? Chicas, chicos, chiques. Escuchen algo. Mañana a las 10 de la mañana está Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia. Pero desde las 9:30, junto a Martina Noailles, vamos a estar haciendo la cobertura especial del diario del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Así que yo, me disculparán, pero voy a estar en el canal de YouTube dando mi barbijo, porque no voy a estar dando la cara, voy a estar dando mi barbijo a... Claro. Vas a estar dando media cara, se puede decir. Voy a estar dando menos de media cara. Me ayuda, digamos, en la calvicie a que sea... No, está bien, media cara, ¿no? Media cara. Media cara. Bueno, voy a estar dando media cara para contar lo que está pasando en el juicio. Una de las últimas instancias de testimoniales, un hecho histórico. Por favor, no se lo pierdan porque... si bien está comenzando a ser habitual que nos permitan estar en los juicios pudiendo transmitir de manera audiovisual las testimoniales, no dejará de ser nunca el primero en el que pudimos hacerlo, así que, y el juicio sería apasionante si no fuera triste, así que en el canal de YouTube de La Retaguardia les invitamos a que nos estén escuchando. Nos oímos el miércoles. Nos oímos el miércoles que viene, exacto. ¿Te parece a vos? ¿Estarás acá? Vamos a ver, ¿no? Estás invitada. Es tu programa también. Gracias. Igual dejé una buena posta. ¿Dónde? Acá. Bueno, hay que buscar.